se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz. Muy bien, y hoy tenemos un día especial, por eso no tenemos invitados en el piso, estarán votando todos los actores y actrices de la ciudad de Buenos Aires. A la tarde, porque los actores duermen de mañana. Irán después de las 16, ahí en todo está. Caso. Es que se acuestan tarde, en general, cuando tienen fusión. Es la verdad. ¿No? Claro. Pero vos habías propuesto algo muy interesante que tiene que ver con, un poco lo de Al pie de la letra, de Álvaro Vos, pero referido a los teatros. Claro. Sí, porque es bastante notorio la cantidad de teatros que estamos teniendo en la ciudad, la cantidad de espectáculos. Hay 700, esa es nuestra cartelera. ¿700 espectáculos? Sí, porque en cada barrio se fueron abriendo salas muy pequeñas para 40, 50 espectadores, a veces a modo de club de arte, digamos, han tomado distintos formatos y realmente la proliferación del teatro en este momento, en esta ciudad, es increíble. Y ahí hay, en cada barrio, adquiere características bastante particulares, de acuerdo también porque muchos de estos dirigen su accionar al barrio. Claro. Y se nutren de público del barrio. Y así es que podemos decir que el Abasto, que ya que veníamos hablando de Gardel, donde ustedes no sé si saben que hay un museo de Gardel, sí, en el Abasto, claro, en la calle Jean Jauré. Gustavo está en el museo. Sí, claro, claro que sí. Claro. Sí, un museo muy lindo y es una zona que realmente es muy atractiva y que me da la sensación que en los últimos años tuvo un crecimiento muy especial con respecto al teatro. Más allá de que era una zona, pero en general cargada con respecto a contenido de teatro y teatros, en el último tiempo surgieron más salas. Sí, muchísimas más salas. Hasta se dice, se rumorea que el Abasto es el barrio que tiene más teatros en el mundo. Wow. Como barrio, ¿eh? Increíble. Eso es el Abasto. Y sí, en realidad nosotros podemos decir que en los años 90 ya hubo una serie de teatros, uno emblemático nomás, Babilonia, claro, que fue, digamos, toda una movida que se armó. Hubo otros como El Ombligo de la Luna, El Ángel del Abasto, que fue de Emilia Masser, no sé si se acuerdan. Bueno, esos tuvieron 10 años de vida y fueron cerrando y empezaron a aparecer otros nuevos teatros. Pero también hay que decir que la zona del Abasto tiene un teatro histórico desde 1932, que es el Teatro IF, que es el teatro que, claro, acunó a la colectividad judía, y se ha hecho ahí mucho teatro en yiddish, que no es hebreo, es como el dialecto que utiliza mucha parte de la colectividad, especialmente los inmigrantes de Rusia, de Polonia, vinieron con el yiddish y eso se fue transmitiendo. Y ese fue el centro donde se ubicó el teatro judío en una etapa. Ahora ya está convertido en una sala teatral, por un lado, y por otro lado una sala que está subalquilada para espectáculos musicales. Y hay, abajo de ese escenario, una sala que alberga a espectáculos experimentales, varios de ellos dirigidos por el Paco Jiménez en su momento, porque es muy raro, uno entra... Es una sala más chiquitita. Es una sala chiquita y además rara, porque está el techo es el piso de otra sala, claro, eso es, ¿no? Bueno, eso es... Ese teatro, el Teatro IF, que hay que recordarlo porque... Ahí en Boulogne-sur-Mer, ¿no? En Boulogne-sur-Mer. Y Corrientes. Y Corrientes, sí. Y bueno, después tenemos otro teatro que no fue de aquellos años, pero sí hace varios años que vive, es muy chiquito, es el Fray Mocho. Claro. Que viene un poco levantando la tradición del teatro independiente que está ahí. Y sí, después ya en esta etapa podemos hablar de una serie de salas. Y quiero nombrar al viejo Callejón de los Deseos que creó Miguel Ángel Solá y que con muchísima generosidad, cuando resuelve irse a España, lo deja, no es que lo vende, no es que lo alquila. No, no es que lo derrumba y pase un edificio. Para nada, es ahora, se llama El Callejón, lo tiene un grupo de teatro, porque lo que hay que decir es que muchas de estas salas son autogestivas. Claro. Las llevan adelante los actores. Y que no están pensadas con un fin comercial necesariamente. Para nada. Sino en la construcción del teatro y de la posibilidad de tener un espacio que en algunos momentos no era fácil. Por eso uno ve, con Julia siempre hablamos de lo sorprendente que es la cantidad de chicos que estudian teatro y montan totalmente a pulmón. Y empiezan a llenar primero con amigos, y si la obra después es buena y tiene reconocimiento, empiezan a llenar con otra gente, pero lo hacen a pulmón, digamos, no hay una expectativa en todo caso de ganar dinero, y eso es lo sorprendente del fenómeno que se da en la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso es muy impresionante, porque la verdad es que a mí, al teatro que no es comercial, me gusta llamarlo teatro independiente. Uh-huh. Y es independiente de esto que acabas de decir, Gustavo, independiente de pensar el arte con el dinero. Claro. No me gusta llamarlo teatro off, no me gusta llamarlo teatro under. Primero porque son dos palabras en inglés, y después porque no están debajo de nada ni son off nada. Es un circuito de teatro más experimental, más a pulmón, pero tan válido como cualquier otra opción, como es también el teatro comercial. Claro, porque claro que no, sí. No hay que ser, digamos, no, porque ni el teatro independiente es mejor por el solo hecho de ser independiente, ni el teatro comercial, digo, es malo por el solo hecho de ser comercial. En ninguno de los dos casos me parece que funciona así, sino son otras variables, ¿no? las que están en juego. Sí, y en esta etapa, en estos últimos de 10 años para acá, sí tenemos ya el Camarín de las Musas, que imagínense la movida teatral que hay, que en este momento alberga un espectáculo al mediodía, a las 12:30, al mediodía, los días viernes, dirigido por Javier Margulis. Ahí empieza nuevamente el teatro al mediodía, porque ya no hay lugar en los horarios nocturnos. Bueno, después podríamos nombrar al Portón de Sánchez, que está a cargo de Roberto Castro, La Tertulia, el Actors Studio en Díaz Vélez, en la calle Díaz Vélez, de Dora Baret y su hijo Matías Gandolfo, Puerta Roja, el Club del Bufón, Beckett, el Teatro Beckett, el Cubo, y ahí sí me gustaría nombrar esa calle teatral donde está el Cubo, Celaya. Que es la calle Celaya, que nadie conocía antes, y ahora tiene el Teatro Ciego, tiene el Teatro Pata de Ganso y el Teatro el Cubo, que son, la verdad, que muy importantes. Y quiero, por último, hablar de dos cosas. Por un lado, la Ciudad Cultural Conex, sí, que también está dentro de este circuito, un lugar experimental, un lugar donde los lunes la bomba del tiempo lleva 3.000 jóvenes, sí, a hacer percusión. Y que le abrió el espacio a un montón de bandas, como por ejemplo Onda Vaga, que era una banda que no tenía al principio muchísimos seguidores, y al estar también en el Conex le abrió un espacio muy importante, y al día de hoy también llegan a los 3.000, 4.000 personas que llevan ahí al Conex cuando se presentan. Sí, es un espacio no convencional, una ex fábrica. Con esa escalera ahí. Con una parque, escalera ahí impresionante, hecha por Levingston, que, claro, que la hizo y que genera toda una geografía, una escenografía increíble. Y bueno, y los últimos, los que se han empezado ya a funcionar ahora, que son La Carpintería, El Extranjero y El Tinglado, recién inaugurado. En La Carpintería es un espacio que está en Llanjoré y Viamonte, y hay dos espectáculos que quiero recomendar. Siempre la gente me pregunta, ¿qué me recomendás? Bueno, dos espectáculos. Uno el día jueves, dirigido por Oski Guzmán, que se llama El Centésimo Mono. Vale la pena. Hay que reservar con una o dos semanas de anticipación, porque al ser chiquito no hay lugar. Está hecho por tres magos que dirigió Oski, y que es un espectáculo rarísimo y muy interesante. Y el último, Mi Vida Después, los días viernes en La Carpintería. Y con esto, bueno, este es el panorama del abasto. Te digo que estuvimos conversando con alguien que está en este momento poniendo en escena en el Teatro El Cubo una versión muy interesante de Macbeth, de Shakespeare, uh-huh, pero eso lo vamos a compartir dentro de un ratito, porque ahora es momento de actualizarnos con todo el tema electoral.